Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos en la barricada de hoy día con otra persona a quien hemos invitado con una santa, no paciencia, sino terquedad, porque la terquedad es mucho más santa que la paciencia. Se trata de Galo Illatarco Peñarrieta, no sé si le suena el nombre del compañero. En todo caso, él es jefe de la Unidad de Políticas y Gestión de la Descolonización con entidades territoriales autónomas. Vaya cargos los que hay en este estado burocrático. ¿Pertenece a dónde? Al Viceministerio de Descolonización, que pertenece a su vez al Ministerio de Culturas. Galo, bienvenido, gracias por estar aquí. Aski Urukipataina, Kuyaka María Galindo. Bueno, Galo, primera pregunta, ¿cuál es la profesión que tienes tú? ¿Cuál es la formación académica, no académica, antiacadémica? ¿Cuál es la formación? ¿Qué cosita siempre sabes tú para estar en el cargo que estás? He aprendido a ser subversivo, a desestructurar el Estado capitalista. ¿Y por eso estás en el cargo? Vengo de las calles, vengo de la escuela de los mineros, de la lucha social, de la reivindicación de la justicia plena. ¿Has sacado título de bachiller? Sí, también he sacado título de... ¿En qué colegio? De licenciatura en historia. ¿En qué colegio has sacado título? En el colegio Sainz Peter. En el colegio Sainz Peter, es un colegio típico de la zona de Sopocachi. San Pedro. Y luego... licenciado en la carrera de historia. Historia, sí. ¿Made in UMSA o Made in USA? Made in UMSA. Made in UMSA. Bueno, Galo, estás en tu cargo por invitación directa, amistad con Pablo Groux o con Félix Cárdenas, creo que es tu viceministro, digamos, tu jefe, o te has presentado a un concurso de méritos público. Yo creo que estoy gracias a mis achachilas y me mantengo gracias a ellos también. Bueno, muchos pero quisieran tener tus achachilas entonces. Sí, pues tienen que aprender a creer en la espiritualidad andina. Y para concretar, he participado en un concurso de méritos convocado hace aproximadamente 4 años en el Ministerio de Culturas. ¿Y ahí qué has presentado? ¿Por qué has ganado? ¿Cuánta gente había concursando junto contigo por este cargo que ocupas? 3 personas y durante 2 años he sido consultor. Consultor luego, explotado, consultor entonces, y después has entrado a planilla. Absolutamente, ganando lo que no debería ganar, por mientras otros ganaban el doble, pues yo ganaba así, me aguantaba porque... Bueno, el Estado es, digamos, bastante... Con los consultores o las consultoras, uh-huh, no hay régimen de 8 horas de trabajo, de no nada. Hay régimen de vacaciones, no hay régimen de nada prácticamente, de nada. ¿No? Vacaciones... ¿Tú tienes idea cuántos consultores o consultoras sobreexplotados o explotadas hay en el Ministerio de Culturas o en el conjunto del Estado? Ahora creo que no, porque ha salido una instrucción de que no pueden haber ya consultores. Ya eran demasiados, era ¿no? demasiado, y creo que se ha sensibilizado también las instancias correspondientes, porque todos los consultores también tenemos una vida de humanos, ¿no? Tan mortales que necesitamos estos... Bueno, pero la gente, digamos, aguantaba calladita nomás solamente porque la promesa de entrar en planilla. Sí, lo que yo he aprendido es a no ser calladito, siempre he sido contestón, pero con mucho respeto y con propuestas, ¿no? Debo decir, gracias por ay, la pregunta. Soy contestón con respeto y propuestas, eso suena a no como tú. Bueno, me da lo mismo. No. Estamos con Galo. No hay alusión personal. Galo, ahora sí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué cosa estás haciendo para la sociedad a partir de ser un funcionario público, ganar tu sueldo del Estado y, por lo tanto, deberle a todos y cada una explicaciones sobre lo que haces? Bien, si me permites, para redondear la respuesta de tu anterior pregunta, debo decir que el Ministerio de Culturas me debe medio hígado y me debe 2 operaciones, que algún rato pues ya te enterarás, ¿no? Porque ha sido muy complicado entrar en este proceso y enfrentarnos a un Estado absolutamente colonial y patriarcal que ha sido muy difícil desmontarlo. El Estado y sigue patriarcal siendo. A ti te beneficia, vas a disculpar, no te jode ni lo más mínimo, porque como eres varoncito, tienes privilegios de antemano en este Estado patriarcal. Claro, esa es tu hipótesis y está bien, está eso bien, es eso es así, Galo, real. ¿Qué haces para la gente? Pero no me aprovecho de esas, de seguro esos que beneficios. Sí, seguro que sí. Pero bueno, hago para la gente en realidad lo que construimos comunitariamente en el Viceministerio de Descolonización, junto a 45 hombres y mujeres que venimos de las luchas sociales, con un sueño de transformar este Estado. Por favor, no te estoy preguntando ni qué sueñas, ni si tienes tu comunidad en el Ministerio. ¿Qué estás haciendo desde tu lugar de trabajo? Impulsando la institucionalización de la descolonización y la despatriarcalización en todos los niveles estatales, a nivel departamental, regional y municipal. No me hagas reír, porque eso es lo más abstracto de la tierra. ¿Qué haces de concreto? Concreto, llevamos todas las políticas que desarrollamos en el viceministerio, ¿no? Persuadiendo, convenciendo, discutiendo, debatiendo con la gente que está obligada a nivel departamental y regional de concretar estas políticas. O sea, que eres, digamos, un pacpaco asalariado. No, para nada. Claro, porque lo que haces es desarrollar políticas e ir a charlar con la gente que seguramente se te ocurre. No. Porque te estoy dando la gran opción que pocos funcionarios públicos tienen en la barricada de decir, ¿qué haces? Perfectamente. Muy bien, desarrollamos las políticas de acción del viceministerio y las seis grandes líneas de acción del viceministerio. No me cuentes ¿no seis líneas las ideológicas. ¿Qué no, no, haces? ¿Qué haces un lunes? ¿Qué haces un lunes? ¿A qué hora entras a trabajar? A las 8:30 de la mañana. ¿Y a qué hora terminas de trabajar? Normalmente 8:30 de la noche, normalmente vamos en algunos días en sábados. ¡Qué sacrificado! Es bastante ya, el trabajo. ¿Has ido a recibir al presidente al aeropuerto? No, he estado en la protesta contra la embajada de Francia. Ah, sí, ¿verdad? Bien vistoso, bien visible. Yo creo que eso te garantiza tu trabajo, ¿no es cierto? No, porque nosotros lo hacemos por convicción. Esa protesta ante la embajada de Francia era en horario de trabajo. ¿Por qué podías estar tú en horario de trabajo protestando cuando no es, digamos, el privilegio de ningún trabajador ni trabajadora hacer una cosa así en horario de trabajo? Porque es una manera concreta de poner en práctica la descolonización y por la lucha favor, contra o sea el racismo. O sea que tú estabas asalariadamente protestando contra la embajada de Francia. Creo que como la mayoría del pueblo boliviano. No, pues porque a ti te pagan para eso. Y pero eso no es justo. Yo lo compenso trabajando. Eso no es justo. Deberías tener un descuento salarial, por lo menos. No, porque hemos cumplido las normas del juego haciendo las boletas de comisión correspondiente. O sea, que estabas en comisión en la marcha. No era marcha. Era nuestra obligación de ir eso no y hacer una eso, gestión. Eso, por ejemplo, no es ético. De orientación. Eso no es ético, porque tú estás con la barriga llena en la protesta. Por los actos de racismo y eso los actos no es ético, de eso no es ético. Intentos estabas de Figuretti de haciéndote ver contra el haciéndote de ver en horario de no, trabajo. Para ¿no te nada. Da vergüenza? No, porque no se trata de vergüenza, no se trata de algo inmoral. Es un cumplimiento de nuestro deber. En horario de trabajo. ¿Por qué no has organizado la marcha en sábado? Hemos ido en no, yo no he ido a ninguna marcha, hemos ido en la noche para que te enteres. No, era a mediodía, por favor, yo lo he visto en la televisión, era en la mañana. La información indicándote que fui desde las 6:30 de la tarde de un día anterior y nos quedamos hasta la 1:00 a.m. haciendo vigilia, ¿no es cierto? Entonces al día siguiente. Bueno, pero fue es que simplemente eso pues muy legítimo que lo hagas porque estás fuera de tu horario de trabajo, claro, pero que te claro vayas a hacer la protesta, como le llamas tú, frente a la embajada en horario de trabajo no está bien, pues Galo. Y que a eso le llames descolonización no está bien, porque eso es abuso. O mal uso de los bienes del Estado. Esa es tu mirada. Abuso de un puesto porque de trabajo. Porque yo creo que deberían estar los 10.000 servidores públicos en ese acto de protesta. Ya. De manera así, y dejar voluntaria todo sin hacer. No, para es nada. Que este Estado nosotros cumplimos es que con todo lo no que debemos están cumpliendo, hacer. Galo. Bueno, aparte sí de ir a la marcha, o digo, a la protesta, porque esto de la marcha es un cliché que se me ha pegado, aparte de la protesta en la puerta de la Embajada de Francia en horario de trabajo, ¿qué haces un lunes? Los lunes entramos y tenemos reuniones de coordinación con mi unidad. En mi unidad somos 3 personas. ¿Quiénes son? Maribel Apaza, una joven compañera. Luego está Iván Soto. Somos 3 personas que debemos encarar Iván un trabajo Soto tan y Maribel, abrumador del Estado colombiano. ¿Estas otras 2 personas han uh-huh entrado por examen, por concurso de méritos? ¿O son tus amigos, han sido invitación directa, o amigos de Pablo, o amigos del viceministro? Han entrado por concurso de méritos cuando se abrió precisamente la posibilidad de que todos los consultores puedan tener la opción de entrar a formar parte de planillas, ¿no? Ellos estuvieron, esta compañera, por ejemplo, fue pasante. Estaba haciendo una pasantía durante 4 meses sin recibir sueldo, sin recibir nada, ni siquiera un bono de té, ¿no? Y nos bancábamos así porque yo era el único jefe en ese momento. Ok, Galo, entonces tienes 3 personas. ¿Tienes una reunión de cuántas horas? 2 personas. Normalmente trabajamos. ¿Son 3 personas? Sí, claro. ¿Contigo? Sí, somos 3. ¿O no cuentas? Desde luego que sí. Bueno. Y normalmente planificamos las actividades semanales durante una hora y media más tarde. O sea, ¿ustedes planifican su trabajo semana por semana? Dependiendo de la urgencia, ¿no? Puede ser semanal o quincenalmente. Nosotros elaboramos... ¿Cuál es el mayor rango de planificación que tienen en el Viceministerio de Descolonización? 1 hora y media, ¿no? No, el mayor rango, me refiero, o sea, ¿tú planificas para 6 meses, para 1 año o para 15 días? Nosotros planificamos para 15 días, cada 15 días, pero eso se cumplimos, llama inmediatismo, ¿no? No, pero cumplimos un plan de trabajo anual, porque tenemos nuestra programa. Pregunta, Galo, a ver si eres un poquitito honesto, porque como la gente no es burra, esta es una gran pregunta. ¿El viceministro Félix Cárdenas va a trabajar? Claro que sí. Claro. ¿Y a qué hora llega? Pues él tiene su ritmo de trabajo, tiene sus reuniones, tiene no, su coordinación. ¿No marca tarjeta o marca tarjeta? Creo que no, ni no, los directores, creo que ¿no? ¿no? O sea, ni los dice, directores. Félix Cárdenas no marca tarjeta, por lo tanto, podría estar en el cumpleaños de su primo y no estar trabajando en horario de trabajo y nadie lo sabe, ¿verdad? Yo creo que esa es una presunción equivocada que te lleva a conclusiones, pues, erráticas. Precisamente tienes esa conducta, o esa sea, actitud, ¿quiénes tienen que marcar tarjeta y yo quiénes no todos. En el Ministerio de Cultura? Personalmente también creo que deberían marcar los viceministros, los ministros y los directores. Pero no lo hacen. Sí, es un tema que está así, constituido este estado. Yo hago conocer mi opinión dentro de nuestras instancias. Félix Cárdenas no marca tarjeta. Y según tu percepción, a ver si eres sincero en esto. Claro que sí. ¿Trabaja el señor en horario de trabajo o hay días que simplemente como que no le da el cuero para ir al ministerio, para estar allí? Porque yo lo he buscado varias veces. Yo en realidad esta barricada injustamente te la hago a ti, que eres un funcionario menor, porque se la merece Félix Cárdenas antes que tú. No, más bien yo me siento halagado y me siento bien merecido esta barricada, porque yo vengo de las barricadas. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Trabaja o no trabaja el viceministro? Claro que sí, y trabaja también en sábados y domingos por toda la información que yo conozco, bueno, por toda la coordinación entonces, que hacemos con él. Eso se llama ser yuncu, Galo. No sé si ser yuncu es una actitud colonial, descolonizadora, patriarcal, de machote, en fin, eso se llama ser yuncu. ¿Me puedes explicar el concepto de yuncu? Pero si tus insultos son ¿me pues, totalmente colonial. ¿Me puedes explicar el concepto de yuncu, sí y o no? También patriarcales, María. ¿Me puedes explicar el concepto de yuncu o no? Sí, es el servil, ¿no? Es lo que faltaba añadir, por ejemplo, a la Constitución. Amasú, Amayuya, Macela, Amayunco. ¿Estás de acuerdo con Rebeca Delgado, entonces? No con ella solamente, con todo el pueblo, con toda la gente honesta. No debemos ser tirasacos ni yuncus con bueno, nadie. Bueno, el lunes haces tu reunión de planificación para 15 días. Yo creo que ni un ama de casa trabaja así. En fin, continúa. ¿Luego qué haces? Luego ejecutamos, designamos las tareas, nos designamos entre los 3, porque yo he decidido instaurar una forma horizontal de relacionamiento con mis 2 compañeros. ¡Qué buena gente eres! No es buena gente, es convicción. ¡Eres increíble! ¡Uf, Galo, eres increíble! Debía ser ministro. Bueno, eres horizontal. Si tú votas por mí o me promocionas, tal vez. Debía ser ministro. No. Bueno, Galo, entonces se designan funciones. Sí, y las ejecutamos los 3 durante la semana o las 2 semanas que consisten. ¿Por ejemplo qué cosas? Por ejemplo, estamos ahora organizando un encuentro nacional de investigadores. Sí, cuando para quieras la promocionar de el encuentro, paga publicidad aquí. Del encuentro perfecto. No vamos a hablar. Ah, ya. Si pero no pagas hacemos. Publicidad, no tienes derecho a difundir tu encuentro. Lo perfecto. Siento mucho. Ya. Entonces, pero planificamos nuestros proyectos, nuestros porque planes. Porque un encuentro es una cosa ocasional, ese encuentro no. del que tú estás hablando ni a día. Y esto probablemente estaba en nuestro ahora es un es una bengala, ¿no? De estas que lanzas, se prende y pum, se apaga. Mira, por ejemplo, tengo 3 proyectos aprobados en nuestro POA para este año y por primera vez debo decirte estamos en que hemos julio. Tenido ¿Qué dinero. Has hecho de hemos enero tenido... a julio? Uf. ¿Qué no hemos hecho, María? Mira, realmente a veces ni alcanza las ¿Qué fuerzas. ¿Qué has hecho de enero a julio? Hemos impulsado todos los proyectos del viceministerio. Por ejemplo, últimamente impulsando la recuperación de saberes ancestrales, de conocimientos milenarios, en esto de la espiritualidad del 21 de junio, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente, o sea, el 24 de mayo, ¿no del Día de Lucha en un contra estado el laico? Racismo. Sí, desde luego que sí, pero ¿de qué se trata entonces, ahora? Entonces, estás haciendo las efemérides folclórico-etnicistas fundamentalistas del gobierno. El 21 de junio, el Día contra el Racismo, no sé qué, así, ¿eres, digamos, la bengala de los días de celebración? No, nosotros somos los que intentamos de manera honesta, porque creemos en este proyecto, María, de reposicionar a los invisibilizados en el Estado colonial. Mira, ¿no? A ver, Galo, y ¿tú creemos... eres responsable, sí o no, de la Dirección de Lucha contra el Racismo y todas las formas de discriminación? No, compañera, tienes un dato equivocado que te está informando. Te estoy preguntando, claro. No te estoy afirmando. Claro, ¿eres o no? No, compañera. ¿Viceministerio depende de la Dirección de Lucha contra el Racismo y del todas las formas? Del Viceministerio de Descolonización también, que tiene 2 direcciones. Esa, la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda discriminación, y la otra dirección de Administración Pública Plurinacional, de la cual yo dependo. Y cada dirección tiene 3 jefaturas. Yo Porque agarro una puedo jefatura. Asegurar, subrayar y defender donde sea, que en la Dirección de Lucha contra el Racismo y todas las formas de discriminación se están rascando el poto. Ay, lo que están haciendo. Ya. Muy no, rudo, pero... está... No, es que es así. El racismo está campante, vivito y coleando. Sí. En las escuelas, en los boliches, en el colegio militar, en la policía. Y la Dirección de Lucha tiene 3 personas que están rascándose ahí todo el día. No, tienen 3 direcciones y un buen personal. Y ahora se ha constituido el Comité Nacional contra el Racismo a nivel nacional. Pero esos comités no funcionan, Galo. Que es un tipo de aquí, un tipo de allá, gastan viáticos del Estado, se reúnen y luego en la realidad no pasa nada. Pero bueno, ya que no eres tú el responsable, cerramos y a ver si quieren venir. Porque a esos también les estamos invitando día, tarde y noche. Galo, después de hacer esas tus planificaciones y de celebrar estos días, ¿cuántos días al año te tocan estas celebraciones? Pues, ¿Son 2 o más? No, un poquito más, ¿no es ¿Cuál cierto? ¿Cuál más? Por ejemplo, el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre, que son 4 momentos claves para nosotros, coherentes con ya, esta aparte, lucha ahora de reposicionar lo que quiero, a las culturas indígenas. Conste que estamos hablando con un compañero, Galo Illatarco Peñarrieta, que es jefe de la Unidad de Políticas y Gestión de la Descolonización con Entidades Territoriales Autónomas. Uh-huh. O sea, si vas a Tiahuanacu el 21 de junio, ¿te descolonizas? No, porque yo no voy a Tiahuanacu. No, te pregunto. Estoy para la hipótesis, claro que ya no. Que tú haces toda todo el festejo. ¿Te descolonizas yendo a Tiahuanacu el 21 claro de junio? No, nos descolonizamos entendiendo nuestro origen cultural, ¿no? Y posicionando nuestra vida en el presente para ver qué tipo de país, qué tipo de sociedad queremos construir y qué es lo que debemos construir. ¿Y eso lo sabes tú para los demás? No, lo sé para mí, para mi familia, para la gente que me rodea, para la sociedad a la que yo me debo, de la cual viene mi sueldo. Yo tengo ese mi compromiso con bueno, mi pueblo. Bueno, claro, entonces, a ver, aparte de estos 4 días, 21 de septiembre, 21 de diciembre, 21 de junio y el Día de Lucha contra el Racismo, no entiendo por qué tú, si no eres, si la Dirección de Lucha contra el Racismo no está vinculada a tu unidad, ¿por qué te toca a ti el Día contra el Racismo y todas las formas de discriminación? Porque como dice mi cargo, yo tengo que coordinar con las gobernaciones y municipios. Entonces yo, como hay un equipo reducido en el viceministerio, todos de manera comunitaria hacemos el esfuerzo de realmente actuar como comunidad, bueno, María, y apoyamos, aparte de esos coordinamos 4 días, ya primera eso. Absoluta incoherencia es que es ilógico que si tú no estás en la dirección ni vinculado a la dirección, te toque el festejo, la salteñita, la nota de prensa o el aptapi. A mí, finalmente, entre la salteña y el aptapi, yo no veo ningún problema. Me gusta el uno y me gusta el otro también. Y la zahra ahora también con con sardina importada del Perú, por supuesto. Claro que también. Que sí. Galo, a ver, aparte de esos 4 días de celebración, uh-huh, entre comillas, porque no vamos a celebrar, uh-huh, el racismo y la lucha contra el racismo cuando es una lucha tan demagógica, no la vamos a celebrar tampoco. Uh-huh. ¿Qué haces? Desarrollamos seminarios y talleres con las gobernaciones y municipios sobre esta temática de la descolonización, la despatriarcalización y la lucha contra el racismo, que son 3 pilares fundamentales que nos parecen a nosotros. O sea, ¿y tú vas para de experto a explicarles? No, no soy experto. Para pero vas, entonces, en estos seminarios, no. ¿Cuál es tu papel? Nosotros coordinamos y en algún caso también puedo exponer y he expuesto, porque de lo que se trata también es de aprender de la sociedad, Galo, de la población. ¿Cuántos de estos seminarios has hecho de enero a julio? De enero a julio ya hemos desarrollado como 3 encuentros nacionales. María, tú sabes que el Estado tan burocrático... No, pero tú me has dicho que haces seminarios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos seminarios has hecho? No digo encuentros nacionales. ¿Cuántos seminarios? Porque más encuentros entre convencidos, yo no sé para qué sirven, más que para gastar plata y justificar no, a gente. No, te cuento que hemos tenido la presencia de la gobernación del Beni de Santa Cruz, que favor, nos han convencido. Vamos a entrar a eso. ¿Cuántos seminarios has desarrollado? Aproximadamente unos 8, no es solamente eso. Estoy, por ejemplo... Has hecho 8 seminarios. Quisiera que seas preciso, porque cuando se trata de seminarios, no son, uh-huh, no son aproximadamente unos 8. ¿Son 8, son 7, son 6, son 4 o son 2? Ya. ¿Cuántos y cuáles son? Sí, pues con las gobernaciones, como te digo. ¿Cuántos y cuáles luego con, son? Luego con los municipios. Con las 6 gobernaciones en el mes de marzo, en mayo con... 8 gobernaciones. ¿Cada gobernación por vez? No, los hemos juntado a todos porque es muy complicado tener con cada una de ellos, ¿no es cierto? Y ahora mismo estamos a punto de salir a un circuito de teatro insurgente. ¿Y qué sentido tiene que un señor venga o una señora venga, se esté aquí en La Paz o donde hagas el seminario, deje de hacer su trabajo para escucharte a ti? Ese es el resultado. Es que no me escucha solo a mí, se escucha a sí mismo, se le escucha al viceministro, escucha no a un experto eso, o no una puede experta. Hacer eso en su tierra. ¿Qué tiene para decir Félix Cárdenas de valioso? Muchísimo, yo creo. Su gran experticia de líder sindical, de líder indígena, María Galindo, que no puedes tú menospreciar y desvalorar. Puede ser crítica, como yo algún rato me he planteado bueno, la fin, discusión con él. En fin. Pero eso, no es solo él. Nuevamente, Yunco, ¿no? Ahí es para escuchar al viceministro Cárdenas, que los traes a los funcionarios con viáticos, con pasaje, con todo pagado. Pero también, nosotros no les pagamos, ¿no? Pero también invitamos a expertos. Por ejemplo, hemos tenido la presencia de Rafael Bautista. Luego hemos tenido la presencia de Rosario Akin, que nos parecen 2 personas tan enriquecedoras que últimamente hemos empezado a tener contacto y reflexión, lectura, esfuerzo con ellos para ¿y abrirnos? ¿Los escogen así de la guía telefónica o de su listado de amigos? No, porque no francamente las 2 personas, plop, o sea, como podrían haber 25 nombres más. Correcto. En todo caso, estamos con Galo Illatarco Peñarrieta, jefe de la Unidad de Políticas y Gestión de la Descolonización con Entidades Territoriales Autónomas. Quiero saber exactamente qué se ha hecho con la gobernación de Santa Cruz. Con la gobernación de Santa Cruz, yo he sido delegado este año para acercarnos allá y constituir el Comité Departamental de Lucha contra el Racismo, que por ley es nuestro mandato. Ah, entonces sí que estás metido en el Comité de Lucha contra el Racismo, pero no te haces cargo del fracaso de la Dirección de Lucha contra el Racismo del Ministerio de Culturas. Yo creo que no es fracaso, más bien estamos bueno, dando bueno, buenos bueno, avances. Bueno, pero aquí hablemos lógicamente, o sea, dijiste, uh-huh, que la Dirección de Lucha contra el Racismo no tiene nada que ver contigo. Tú eres de otra unidad. No. Pero te vas a Santa Cruz a coordinar la lucha contra el racismo allí. ¿Qué clase de incoherencia y de absurdo es ese? ¿O te estás montando sobre el trabajo de otros compañeros, o otros compañeros o compañeras están tirándote trabajo que no te corresponde? Como en toda comunidad, entendemos que debemos ayudarnos recíprocamente y ser complementarios. Entonces, por buena gente, ¿les lo estás haciendo? No, porque en verdad no hay físico ya en el viceministerio, María. Somos muy poca gente para abordar semejante desafío, María. Pobrecitos. ¿Cuánta plata tienen para eso? Tú mismo lo declaras en tu libro. O sea, ¿cuánta plata tienen para eso? Desmontar el Estado colonial y patriarcal. ¿Cuánta plata tienen para eso? ¿No es cierto? Puedes perder la vida en ese intento. ¿Cuánta plata tienen para eso? Mira, en el viceministerio de descolonización, este año aproximadamente hemos logrado conseguir 1 millón de bolivianos, que es nada para, uh-huh, el objetivo tan grande. Un millón de bolivianos para todo el viceministerio de descolonización. Sí, sí. Bueno, ¿no? Yo le he hecho una barricada a Pablo Grox en la cual él ha manifestado a boca llena que no le falta plata. Ah, que le sobra plata, porque no hay ideas en cultura. Yo no puedo hablar de esas cosas. No, bueno, la tengo grabada, ¿no? Te la puedes llevar. Vale, muchas gracias. Pero en el viceministerio, este año te decía... ¿Tienen o no tienen plata? ¿Les falta o no les falta plata? Falta un poco más de dinero, ajá, evidentemente. Entonces tienes que cruzar, entrar a la oficina de Pablo Gross y decir, Pablo, no andes diciendo que nos sobra plata porque a nosotros nos falta. Sí, también es verdad que hay deficiencias en la ejecución, en la gestión. Hay Galo, que ser autocrítico, pregunta, ¿no? Entonces, ¿cierto? ¿Te has ido a hacer lucha contra el racismo a Santa Cruz? ¿Cómo lo has hecho? Y con esto, mira, vamos a terminar. Hemos sido ninguneados por... Tienes tres minutos para explicar lo que has ido a hacer a Santa Cruz. Bien, no solo ¿cuándo, eso, ¿cuándo, ¿no? con qué costos y con qué resultados? El 24 de mayo ha sido este año por primera vez que hemos desarrollado una semana de lucha contra el racismo y la discriminación. He quedado y he vuelto absolutamente feliz, contento de ver a esos jóvenes... chicas y chicos de Santa Cruz, ¿no? Que durante mañana y tarde... ¿Te ha sido una semana de paseo a Santa Cruz? Mira, hubiera sido lindo que sea paseo, pero no fue así, María. O sea, mañana ¿te ha sido tarde, una semana? ¿Has echado tarde, una bengala en Santa Cruz y te has vuelto? Mañana y tarde hacer talleres... ¿Qué has hecho como labor estructural de Estado? Hemos constituido una comisión impulsora, ¿no? Para que constituya ese comité departamental, ¿no? ¿Quiénes son? Lamentablemente solo han venido 8 instituciones y la gran ausente, la gobernación invitado? De Santa ¿cuántas Cruz. ¿Cuántas han invitado? Hemos invitado, pues, a todas las instituciones vivas de allí, pero que, según ley, no es solo nuestra competencia. ¿Esas 8 instituciones quiénes son y quiénes son las personas que han ido a esas instituciones? Era competencia de la gobernación y no lo hizo. Me recibieron en una antesala, ninguneándonos, tú sabes, la posición política. Pobrecita, que tiene te vas la derecha, a victimizar. No, siendo jefe nada, de unidad de pues, políticas y gestión. Absolutamente consciente, pero lo lindo es que han logrado venir Galo, a este último ¿quiénes encuentro. ¿Quiénes son esas 8 instituciones ya. que fueron a participar de tu encuentro? Y estamos logrando realmente... ¿Quiénes, por favor, Galo, estamos abrir en espacios ¿quiénes allá en la fueron esas 8 instituciones? Los representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de allá, de Santa Cruz. ¿Dos hombres o tres hombres o cinco hombres? La CIDOC. Un ratito, ¿dos? ¿Cuántos hombres? Aproximadamente 5. De la CSUCB de Santa Cruz. Luego de la CIDOC. No. Estamos hablando como instituciones, ¿no? De la CIDOC. A ver, mujeres, un momentito, la CIDOC. Las Bartolinas. Filo, un momentito, anda con calma. La CIDOC filo masista. ¿O la CIDOP autónoma del gobierno? Yo creo que las dos miradas tenían ahí adentro, ¿no? Por lo que yo escuché. Bueno, ¿la ¿no? de Melba Hurtado o posiciones? La otra? Así, para ser claritos. Estaban de las dos corrientes. ¿O no te diste cuenta? Las dos corrientes, porque yo no me interesa eso, María. Yo voy a cumplir mi bueno, deber. Bueno, entonces mi la CIDOP, ¿no? En este caso, las dos corrientes. No sé cómo le habrás hecho. ¿Quién más? Estaba la Federación Única, las Bartolinas. ¿La Federación Única de quién? La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Ya has dicho, pues, la CSUCB. Claro, la CIDOP, las Bartolinas. Las Bartolinas. ¿Quiénes son las Bartolinas en Santa Cruz? Eso me dan ganas de saber. Porque bueno, si te has ido a hablar con puro colla, es una pena. ¿Quiénes son las Bartolinas de Santa Cruz? Dame los nombres, por favor, que nosotras mira, trabajamos en Santa Cruz. No lo tengo a mano. ¿Quiénes compañera? Son las Bartolinas de Santa Cruz? ¿Collas o cambas? Pues yo creo que podrían ser también cambacollas, pero ese no es el problema. No, sí, yo quiero saber. Es una pregunta. Mirada un poco discriminadora la tuya, ¿no? No, porque no la mirada de ustedes es andinocentrista y estamos asfixiando este país de andinocentrismo. ¿Qué? Ese es un grave y problema. Y estamos en el trabajo de romper eso. Y tú deberías mínimamente de enterarte. Estamos no en el proceso nada. De romper. No han, rato, no fácil, han roto nada. Pues, María, tú sabes. Continuamos. Difícil, Bartolinas, ¿no, no sabes si cambas o collas. Luego, una pena. No tienes sí, los nombres pero tampoco. Pero viven allá. ¿No? No tienen los nombres son tampoco. Son cambas o más? Collas, pero son bolivianos. Al final, lo que importa es lo que ¿quién hagan. Más? ¿Quién más has convocado? Para tu sorpresa, había una militancia terrible de los TLGBs de Santa Cruz, que vemos últimamente ya. Una militancia muy fuerte. Los cuatro ONGeros de libertad de las fundaciones, ¿ok? Probablemente, no los sé si serán ONGs. Es que conozco el medio, vas a disculpar. Sin embargo, ¿qué más? Nosotros como Estado no los vemos ¿qué así, más? Sino es nuestro deber no, apoyar cuando les, sus cuando les aplauden ustedes, chochos, no apoyan no, nada, ustedes son no, un Estado homofóbico. No. Ustedes son un Estado homofóbico. Ustedes son un Estado homofóbico y ahí no hay dónde perderse. Galo, continuamos con los 8. Te faltan 4 todavía. No, la Federación de Estudiantes de Secundaria, Y había un representante del Plan 3000, no recuerdo. De la Federación de Estudiantes de Secundaria, ¿hombres o mujeres? Mujer, María Campos, ¿no? ¿Camba y o Colla? Cambita, ¿no? Cambita. Eco, gracias por el diminutivo. Es que cuando se trata de una camba hay que minimizarla. ¿No? Si fuera un hombre te diría igual. ¡Qué lindo igual, cholito Camita. Eres! Ya, continuamos. Genial. Entonces también estaba la Dirección Departamental de Educación con otra compañera, Claudina Nina, si no me equivoco. Entonces no había más. La dirección de... nombrado seis, faltan dos. Sí. Mira, si me hubiera sabido que era este tipo de entrevista, hubiera traído los documentos, porque yo soy muy cuidadoso. Hemos hecho un documento que se ha redactado. Bueno, ¿y qué se ha hecho en ese encuentro con esas personas? Mira, hemos primero debatido el tema de la ley 045, las funciones y competencias que ellos deben cumplir allí en Santa Cruz para impulsar esta lucha contra el racismo y la discriminación. ¿La lucha contra el racismo es una cuestión de ley? Según Galo Illatarco. Es una cuestión de conciencia, de estructura. ¿Es una cuestión jurídica legal? No solo eso, no. Porque no se trata de llenar las cárceles de racistas. ¿Qué más han discutido? Para nada. Eso, luego la descolonización y la despatriarcalización. ¿Y tú has sido el expositor? Mira, con ayuda de otros compañeros y compañeras de ahí mismo, que ayudaban en el debate, ¿no es cierto? De la Dirección Departamental de Educación, de un equipo de apoyo que venía también de algunos medios ahora, de comunicación. Ahora, Galo, pregunta final. ¿Tú crees, por un mínimo de sentido común, ya no digo de formación ni política ni ideológica, por sentido común, tú crees que porque vas, haces un pequeño seminario, con 8 instituciones o grupos que son lo que logras juntar en Santa Cruz, eso es una afectación a la estructura colonial, racista, homofóbica y patriarcal del Estado, o es simplemente una anécdota dentro de un mar de actividades que tienes plata para hacer y malgastar? No es suficiente. No, debemos dar respuestas estructurales. Dime algo que no sea una anécdota, ¿ya? Entonces, una sola cosa y cerramos con como eso. Como tú eres militante de la despatriarcalización, no voy a hablar de despatriarcalización contigo, no voy a hablar de despatriarcalización contigo hasta que tu viceministerio no se disculpe por plagiar mi trabajo. No hemos plagiado. Ahora, Ahora, Galo, hemos llegado a las mismas conclusiones, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué has hecho de estructural? Punto. Tienes dos minutos para explicarlo, porque ya estamos media hora hablando de nada. Hemos constituido una red interinstitucional entre las gobernaciones para que en cada una de estas se organice una dirección o una unidad de descolonización y despatriarcalización que nos ayude a ejecutar los planes y programas del gobierno. Más burocracia. Muchísimas gracias, Galo, por haber venido. Eso, ¿no es más burocracia? Si me permites, lo ultimito, ya, no seas mala. Bien. Dale. Hemos participado en el desfile del orgullo gay aquí en La Paz y a nivel nacional, y creo que estamos haciendo un serio esfuerzo por romper esa mirada homofóbica que se tiene desde el Estado patriarcal, que no es de este Estado del Evo. Ya, es cuando quieras hacer propaganda, paga la propaganda en Radio Deseo. Muchas gracias. Gracias, María. Muy gentil. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.